Radio Espacio presenta su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Gracias al Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En esta nueva jornada tenemos un invitado muy interesante, es Carlos Simón Heredia, es historiador, escritor y trabaja en la Galería de la Historia de la Corporación Cielo. Y también tenemos a la comunidad María de la Gloria, que ya nos va a ayudar a hacer esta conversación muy interesante. Invitado we

Take me tonight. Ride to San Francisco. is one place I have seen. Thank you. Invitamos a todos los grupos realizados que quieran también Ayúdanos en circuito a este mismo correo, a este mismo correo. Sí, chavisitas, arroba, sacudense. Y aquí digo, me tenéis que estar al río y también que le gusta la lectura de la acá nosotros en Cerro Chévere, el Cerro Chévere también, como frontera, como acuerdo, entre el Cerro Chévere y el Cerro Chévere. Y también es como un paso de la vida, que lo digo, que vamos a ir a la vida medioambiental. De la pausa musical, así que llegue esa pregunta pendiente ya en el próximo espacio de la pregunta. Aparte, claro, yo también me pregunto cómo es tu amor, tu auditoría, tu también se conoce la pregunta y los animales. Ya, luego de una segunda pausa musical, luego de la pregunta.

y lo más famoso está en el metro, por ejemplo, en la estación de metro esta, porque él era un tallador de madera particular que quería que su obra quedara en un lugar público donde la gente la pudiera disfrutar. Entonces él, bueno, la primera vez también de sus trabajos, él podía llegar vendiendo figuritas a Venezuela, a Estados Unidos, y también en alguno de sus viajes a Estados Unidos, mira, el Museo de Historia Natural de Nueva York, ahí ve estos dramas de tamaño natural, y decidió hacer los dramas, ¿cierto?, con representar estas máquinas con sus figuritas de madera, las pasajes de la historia de Chile. Entonces, en lo que es la historia, es una de las colecciones de dramas, más antiguas, y ha hecho el Museo de Televisión, ¿no? Thank you. documental entre la biología municipal. También hay muchas fuentes antiguas que se pueden consultar. Entonces tenemos un trabajo que es bastante serio, con esto buscamos poner en valor la identidad de nuestra ciudad, que las personas sepan de esto y puedan aprender también y aprender cosas. Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.